Un saludo a todos, soy Rosa Navarrete. Dentro de la asignatura Modelos de Gestión de TICs, se presenta este primer podcast como una introducción al marco de trabajo ITIL. ¿Qué es ITIL? ITIL es el acrónimo de Information Technology Infrastructure Library, o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de TI de alta calidad. Por mejores prácticas, se entiende un conjunto coherente de acciones que han tenido éxito en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rindan similares resultados. ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. La versión 3 de ITIL tiene como eje la definición de la estrategia y la mejora continua en el servicio. Estas apoyarán al resto de las etapas, asegurando valor. En su versión 3 se incluyen 5 libros. Cada uno corresponde a una etapa en el ciclo de vida del servicio. Como parte de ITIL, se tiene también la certificación de ITIL, que se asegura a través de un entrenamiento con consultores especializados. Esto permite a la organización y a los usuarios, empleando herramientas adecuadas, lograr una implementación satisfactoria. Como metodologías de apoyo para ITIL, se tienen CMMI, que es un modelo para la mejora de procesos que proporciona a las organizaciones los elementos esenciales para procesos eficaces, Microsoft Operation Framework, que entrega una guía práctica para las actividades diarias de TI, ayudando a implementar servicios de TI confiables y costo efectivos. Six Sigma, que es una metodología de mejora de procesos centrada en la eliminación de defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. Y COVID, que es un modelo de control dirigido a las necesidades de la información y sus tecnologías relacionadas. La estructura de ITIL se fundamenta en la estrategia de servicio. Sobre esta recaen el diseño del servicio, la entrega de servicio, la operación de servicio, y todo ello conlleva a un mejoramiento continuo del servicio. En la gestión de servicios, visto como una práctica, se entiende como el conjunto de capacidades especializadas de la organización para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. Sin estas capacidades, una organización de servicio no es más que un conjunto de recursos que de por sí es relativamente de bajo valor y que no interesa como valor intrínseco sino a los clientes. Service Management es básicamente un conjunto de principios que son usados para análisis y acciones en varias situaciones que envuelven servicios. Estos principios complementan las funciones y procesos descritos alrededor de ITIL. Cuando las funciones y los procesos se cambian, estos principios deben proveer la referencia y guía necesaria. Cuando se solventan problemas relacionados a servicios, estos principios son usados para resolver ambigüedad y conflictos. Veremos algunas definiciones dentro de lo que se ha comentado. Servicio es un principio de entrega de valor a los clientes, facilitándose lo que desean obtener sin afectar el costo ni el riesgo del mismo. El Service Management es un conjunto de capacidades organizacionales capaces de proveer valor a los clientes en forma de servicios. Y el giro de negocio, que es producido por objetivos, políticas y limitantes propias del negocio. Los procesos son soportados por recursos que incluyen personas, conocimiento, aplicaciones e infraestructura. Con esto tenemos una introducción que nos permitirá ver paso a paso cada una de las etapas que constituyen ITIL. Muchas gracias, estaremos con ustedes en un siguiente podcast.